Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, 1920-2013. 93 años de radio. Palabras y sonidos que no cesan. Capítulo especial. Y en estos 93 años de vida de la radio, distintos roles, distintas profesiones, distintas actividades fueron gestándose en torno al medio generado por los locos de la azotea. Y a veces hay una actividad que queda en un segundo plano para algunos, para algunas, el de la producción. Por eso nos contactamos con Fernando Candellas para conocer secretos, algunas técnicas, vivencias de lo que significa producir. Fernando, si te tenés que definir a esa labor, la que te ocupa diariamente buena parte de tu actividad personal, ¿cómo la definirías? Y definiríamos, Oscar, como tal vez el oyente de más privilegio que tiene la radio, cuando el productor escucha y sigue el programa, que es algo fundamental para marcar una diferencia e ir siguiendo la radio, que es uno de los medios que se hace en tiempo real, y eso es lo más lindo que tiene la radio, la vivencia, la inmediatez, la intimidad. Creo que la radio está en los momentos más lindos, más alegres y a la vez más tristes de cada uno. Es la compañía, digamos, irreemplazable, y es el medio que tiene eso de intimidad. Entonces yo creo que el productor es un oyente calificado, un oyente que está ahí, y un tipo que tiene que estar muy despierto para resolver muchas cosas que se dan en el aire y para marcar la diferencia realmente y hacer la radio como debe hacerse, que es en tiempo real. Tiene que estar muy atento a todo lo que está pasando en el aire y cuidar mucho a los que están en el aire. Fernando Candellas, periodista, productor de la audición Detrás de lo que vemos, conducida por Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Mencionás que es ese oyente privilegiado como la definición, la síntesis de las tareas del productor, pero a su vez es aquel que va pautando agendas, imaginando temas, redefiniendo en el día a día cómo el programa de mañana puede ser mejor que el de hoy y mucho más atractivo el de pasado mañana. ¿Tenés alguna especie de, de rutina que establezca este día comienza así y vamos a ver cómo sigue? Sí. Sí, es el orden diario de marcar una agenda y de tener una continuidad para trabajar, pero creo que las cosas más lindas surgen de la espontaneidad cuando uno está encima de un programa. Por ejemplo, un caso particular me pasó hace unos meses, cuando todos estábamos, creo que el mundo estaba muy pendiente del estado de salud de Nelson Mandela. Estábamos muy pendientes y yo dije, bueno, quiero buscar a la persona que esté más cerca de Mandela, quiero buscar a un familiar de Mandela para sacar al aire. Empiezo a investigar y doy con la hija de Nelson Mandela, que es la embajadora sudafricana en Argentina, pero bueno, ella hablaba en inglés. Para un programa en vivo es medio dificultoso porque tenés que hacer un doblaje en tiempo real y bueno, es medio complicado, y ella había viajado a Sudáfrica. No me servía un periodista, un analista internacional para hablar de Mandela, yo quería algo distinto. Y empecé a pensar y me acordé de la película Invictus, y yo sé que esa película Invictus surgió de un libro que se llama El Factor Humano, que lo escribió John Carlin, un periodista que vos fijate que es inglés, pero él vivió mucho tiempo en España, de hecho también vivió en Buenos Aires, Y llegué a John Carlin, le expliqué la situación, Mandela estaba muy grave, y él contestó, él nos dio su aval y él nos salió al aire y nos contó un montón de vivencias junto a Nelson Mandela. Yo sentí en ese momento que esa persona era la persona que yo tenía más cercana a Mandela y que era una persona que me podía hablar de Mandela conociéndolo. Y justamente hemos conseguido algo realmente difícil en términos periodísticos. Muy bien la producción ahí, muy bien todo el equipo de producción. Que es estar en línea con John Carlin, escritor y periodista británico. ¿Y en qué te ha marcado Nelson Mandela en tu vida? Bueno, primero, no tengo la más mínima duda que es el personaje más brillante, fantástico, digno de emular que he conocido en mi vida, tanto por un lado como un líder político absolutamente brillante, un genio de la política como puede ser Mozart de la música o Einstein de la ciencia o Maradona del fútbol. Un tipo que como que nació con un don especial para esto, pero por otro lado, que con lo que yo me quedo como persona es su tremenda generosidad y decencia, la coherencia entre el discurso público que él tenía, que siempre se demostraba a favor de la igualdad, de la democracia, el respeto, y su comportamiento en privado, que digo, repito, era absolutamente coherente con eso, era una persona siempre respetuosa, generosa con todo el mundo, independientemente de su estatus social o del valor político que le podría aportar. Entonces yo creo que esas son las cosas diferenciales que uno tiene que lograr pensar cuando va a buscar una nota distinta o diferente. Muchas veces sale, muchas veces no sale, pero creo que es lo que enriquece a la radio para generar algo distinto. No quiero extenderme mucho, pero una vez hablando con Betty Elizalde, yo le preguntaba qué cree que le falta a la radio. Y Betty Elizalde hizo una pausa, se quedó pensando y me contestó: yo no sé si le falta a la radio, pero creo que le sobra mucho periodismo. Le está sobrando periodismo a la radio. Y bueno, creo que es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de producir y generar contenidos. Fernando Candellas, productor. Ahora, la puerta es la puerta que se abre ya de una Marcela Ojeda profesional. ¿En qué lugar realmente agradeciste el poder estar haciendo radio? Yo agradecí haber estado haciendo radio cuando alguien necesitó desesperadamente pedir ayuda. Agradecí haber estado haciendo radio cuando se pudo dar una buena noticia. Agradecí haber estado haciendo radio cuando, ante el dolor del otro, no tenía palabras en mi vocabulario para encontrarlas y pude. Siempre los grandes momentos personales, por eso son grandes, tienen que ver con el otro, con la posibilidad de llegar al otro, a mi entrevistado, mi potencial oyente, al oyente del programa en el que puedo trabajar. Tal vez muchos otros compañeros o colegas quieran llegar a una etapa de un diario de la jornada posterior. Para mí la radio tiene que ver con otro momento, que a mí una persona ciega me diga, cuando me escuchó pasar, entrar a la puerta de la radio porque iba a llevar un presente, y me escuchó decir buen día y me dijo si yo era Marcela Ojeda, que me escuchaba cuando yo apenas había empezado y hacía móviles color, y que él había conocido una calle que es un pasaje La Nina en Barracas, que está repleta de colores, y que lo había conocido gracias a mis descripciones. Eso para mí fue mágico. Todo lo demás se puede hacer de una manera más fácil, pero poder poner color a las palabras y alguien que no tiene la capacidad de ver, eso, ahí agradecí haber estado haciendo radio. Marcela, sin el ánimo, después de estas palabras y de estos recuerdos tan sentidos, de quebrar un clima, como la vida misma está la cara y la seca, y a esos lugares donde uno agradeció a la radio por haber estado, se le pueden complementar aquellos lugares donde uno nunca hubiera querido estar y profesionalmente tuvo que estar. ¿En tu haber tenés algún caso de este tipo? Sí, yo me di cuenta que para ser periodista no hay que esperar que un teléfono suene, que para ser periodista no hay que esperar que un gerente se despierte y te llame a tu casa. Yo me di cuenta aquel fin de diciembre de hace algunos años ya, que tenía que estar en el lugar cuando ocurrió lo de República Cromañón. Cuando yo vi la primera placa en Crónica Televisión, fondo rojo, letras blancas, incendio en un boliche de 11 y el contador empezaba a subir 9, 11, 18 muertos, no había alternativa, el teléfono no iba a sonar, yo tenía que estar ahí. Yo tenía que estar ahí y contar lo que presentía que iba a ser una gran tragedia y que de hecho ocurrió. Agarré mis guantes de látex, porque siempre llevo guantes de látex en la cartera, que me ha enseñado mi padre eso también, y me fui y me encontré con pibes de mi edad que se estaban desplomando. Chicos de mi edad, tal vez un poquito más chicos, pero eran un muerto al lado del otro. Y el ruido de las sirenas y los gritos de los padres y gritando los nombres de sus hijos y la locura y el caos. Y fue toda la noche trabajar desde Plaza 11 a los hospitales hasta el centro de emergencia donde se había montado el lugar de contención para las familias, hasta la otra mañana ir a la morgue y que los padres vengan a preguntarte si tenías un listado para saber si allí estaban tus padres. Eso fue difícil, y más aquí en el tiempo, bueno, lo ocurrido con la formación del tren Sarmiento en la estación 11 fue más doloroso que lo que ocurrió en República de Cromañón por dos cosas. Primero, porque era de día, entonces el sol de alguna manera hace más visible lo que le estaba ocurriendo a la gente, la forma, las heridas, los traumatismos y la forma en que efectivamente murió la gente, sin entrar en detalles. Ese día yo nunca hubiera querido hacer radio para contar que un chico de 7 años se me estaba muriendo a metros nada más. Ese día fue bravo, pero también ese día conocí un montón de familias y un montón de gente que hemos formado de alguna manera una relación muy cercana desde su desesperación, su búsqueda y su dolor, y saben que nosotros, en los cronistas de calle, muchas veces tienen tal vez un lugar o un momento para darles una mano cuando necesiten difundir algo o dar su palabra en algún hecho particular también. Marcela Ojeda, periodista, cronista de exteriores en Radio Continental y Radio del Plata. 1920-2013, 93 años de radio, palabras y sonidos que no cesan, capítulo especial. Además de apasionado oyente de radio, además de haber surfeado, de haber participado de proyectos editoriales, de programas de televisión, la radio te tuvo también gestionándola. Sí. ¿Es bueno para un periodista gestionar un medio? Mira, no sé si es bueno. A mí no me separó de nada. Fueron 3 temporadas, 3 años. Carlos Ulanovsky, periodista. Entre el 2003 y el 2006. Y fue una experiencia, y me parece que fue una experiencia muy rica. Yo la valoro. Y ahí aprendí muchísimas cosas y pude poner en marcha, a partir de la segunda temporada, del segundo año, algunas de las cosas que tenía en la cabeza como oyente y como admirador de la radio. Por ejemplo, cuando yo era chico, escuchaba invariablemente las funciones de teatro que se transmitían directamente desde los teatros. Sí. Y era una cosa que me parecía deliciosa, soñada, ¿no? Había un locutor que, como ahora, viste, los locutores que transmiten tenis, hablaba despacito cada vez que ocurría algo que ameritaba una explicación, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, transmitían la obra de Leonor Rinaldi y Francisco Charmiello, y entonces había una larga, largos minutos en donde la gente se reía. Claro. Se reía. Claro. Y entonces para la radio esos minutos, par de minutos, eran fatales, porque solo se escuchaba la risa. Y entonces el locutor aparecía y ahí explicaba, ¿no?, qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, una de las cosas que hice es, además de sumar a lo que habitualmente hacía Radio de la Ciudad, que era transmitir desde el Teatro Colón, que era una de las funciones primordiales, ¿no? Empezamos a transmitir desde los teatros. Y por otro lado también sumé a la programación a una cantidad de gente que me parecía gente talentosa y valiosa y digna de figurar en una programación cultural como la que yo pretendía, ¿no? Carlos Ulanovsky, periodista, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en Argentina, conductor de Reunión Cumbre, programa de Radio Nacional. La radio ha atravesado distintas tensiones, tensiones que tienen que ver seguramente con la vida misma, la cara y la seca, cara y seca, blanco y negro. ¿Hay negros en tu memoria radiofónica? No desde el medio, sí desde algunas voces, como decís vos, sí desde algunos momentos, digamos, donde no había posibilidades de ejercer el periodismo político, donde, digamos, la década del 90 fue terrible en condiciones de trabajo, en flexibilización, no abrir la mirada sobre la posibilidad de un recambio generacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esta cosa de este planteo sobre la pluralidad de voces, donde cualquier expresión radiofónica que no fuera de las radios hegemónicas era como la expresión de la radio trucha, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer radio en una radio cooperativa, en una radio generada por compañeros de facultad o experiencias, eran todas pero me parece que no podría decir que eso no fue bueno también, ¿no? O sea, este remar y abrir la grieta te agota a veces, pero también te da como una resistencia. Yo diría que frente a esa seca, esa cara, ¿no? Seca, sí. Frente a ese otro lado de la moneda, creo que lo que siempre vi como positivo del ejercicio periodístico y sobre todo del laburo en la radio es la resistencia. Y me parece que la década del 90, por lo menos para mí, yo no me fui a Miami en la década del 90, sí. No disfruté de los beneficios del 1-1, digamos, y para mí fue un tiempo de resistencia, seguro que para muchos también. Cintia García, periodista, conductora de A Cara Lavada, programa emitido de lunes a viernes por Radio Nacional. Tramas. ¿Hacia dónde va la radio, Carlos? ¿Hacia dónde va la radio? Tengo la fantasía de que la radio va a seguir siendo parecida a como es, o sea, manteniendo esa promesa básica fuertísima que tiene, que es que, por ejemplo, yo no te veo a vos donde estás y vos estás emitiendo y yo recibo, y la sensación que uno tiene al recibir es que el mensaje es exclusivo para uno. Y esa promesa básica solo la puede cumplir la radio. En ese sentido, yo creo que por más grandes tecnologías que vengan a modificar al medio, eso tendrá que existir. Y también tendrá que existir del otro lado alguien inteligente que tenga algo para decir, ¿no? Y ese alguien para decir te va a mantener la oreja, la cabeza y el corazón absolutamente alertas, e incluso entregados como para seguir el mensaje. Muchas veces en estos últimos tiempos me pregunté, ¿no?, que cuál es el momento de la radio a partir, digamos, de la incorporación de lo digital, ¿no? Uh-huh. Me parece que hoy la gran característica es que la gente escucha radio de muchísimas maneras, de muchas más maneras que antes. Y hace poco también, una tarde en que estaba escuchando radio y que afuera la ciudad era un terrible despelote porque había habido una huelga salvaje de trenes y de subtes y prácticamente no había transportes en la ciudad, escuché en varias radios que le pedían a la gente que se comunicara con la radio que estuvieran escuchando, con su radio preferida, y que contaran lo que estaba pasando afuera. Y entonces yo pensaba, imagínate esto, de repente 1 millón de movileros, ¿no? Claro. De movileros no movileros, pero bueno, de movileros al fin, de testigos oculares de una determinada situación, lo mismo, qué sé yo, se podía repetir en el choque de trenes, en numerosas circunstancias, ¿no? Y hoy, te digo, la gente es la que también aporta muchísimo a la radio. Y eso es una cosa que está modificando permanentemente el mensaje, ¿no? La gente que te escucha a través de internet, ¿no? La gente que te escucha, que escucha solo FM a través de los teléfonos, ¿no? Bueno, te digo, hay ahora montones de formatos nuevos como para escuchar radio. Y eso es lo que permite suponer que estamos, como en casi todos los medios, por otro lado, ¿no? También en lo escrito, también en la tele, estamos en un momento de transición, yo diría eso. Y que tal vez dentro de algunos años, recién dentro de algunos años, vamos a poder darnos cuenta por qué caminos tomó la radio, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com